tus ojos hermosos, que de ti me olvidé. Quisiera pensar que nunca te tuve, ni tu boca besé. Quiero imaginar que solo fue un sueño hermoso y sincero, que no fue realidad. Me salgo a buscar mis cosas que ayuden a no recordar, que sentiré la mirada. Intento olvidar besando otros labios, teniendo otro amor, chiquilla del alma. Me pregunto yo qué es lo que pasó, porque no he podido olvidarme de ti. Tanto tiempo pasó desde el día en que tú y yo, amor mío, terminamos. Te amo, será que por la noche te llamo, será es que mi orgullo no pudo borrar de mí ese gran amor tuyo. Y hoy tengo que reconocerlo, te amo, simplemente te amo. Te amo, simplemente te amo.